AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. En comunicación, una comunicación muy especial, por cierto, quiero decirle a nuestros oyentes, porque es esas notas que uno es muy difícil conseguir, y la verdad es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en esta mañana de Radio Rebelde. Estamos hablando de Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador, bueno, referente del espacio que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner, y miembro de eso que se puede denominar el Movimiento Nacional y Popular. Aníbal, te saluda Julián Saúd de la revista Martia y equipo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Aníbal, primero preguntarte sobre la situación actual. Ayer hubo una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo, una más de lo que viene sucediendo en la Argentina y de lo que va a pasar. ¿Qué perspectivas vos le ves a esta, podemos decir, no es resistencia, sino que tiene que ver organizar un movimiento que pueda volver a poner en la justicia social en el gobierno que parece que en estos 7 meses ha sido dada de baja, por así decirlo? Y yo no sé si no es una resistencia, porque la realidad es que nos encontramos en situaciones tan incómodas, tan indeseables, que forzosamente te ponen en una situación casi de buscar ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. De pensar cómo hacer para que todos los compañeros o no compañeros que la están pasando muy mal, porque muchos de ellos votaron a este gobierno creyendo que había un cambio. Claro. No se daban cuenta que estaban votando a la derecha conservadora, que toda la vida va a seguir pensando en lo que pensó toda la vida, que es el gobierno para los que le vaya bien. Sí. Dice Eduardo Galeano en el Casado de Historia que los abusos de un sistema formado por ricos, cada vez más ricos y jodidos, muy jodidos, están a la orden del día, dice él. Y siguen soñando las pulgas con comprarse un perro y un nadie con salir de pobre. Y la realidad es que eso es lo que termina sucediendo en este punto. Sí. Nosotros terminamos siendo eso, pulgas que soñamos con comprarnos un perro. Y el desastre que han generado es superlativo y nosotros no podemos ser ausentes de ese tema. Porque se olvidan de los vulnerables, porque se olvidan de los pobres, porque se olvidan de los viejos, porque se olvidan de los pibes, porque se olvidan de los que no tenían nada y resolvían su tema con la asignación universal por hijo, a la que le dieron 15% de aumento cuando la inflación fue el 42%, la están licuando para que desaparezca, porque lo hicieron en lo propio con las paritarias, le dieron 30 cuando fue 42 de inflación, porque no paran de hacer desaguisados que le rompen el bolsillo a la gente, plagados de corrupción por donde quiera. Mario Quintana, que es secretario de Estado, era director de Pharmacity y CEO de el fondo Pegasus, y compraron $11.840.000 a futuro y se sentaron, una vez que fueron funcionarios, a la mesa a ponerle valor para llevarse un pedazo de dinero fenomenal. La van a pagar en algún momento en la justicia, yo no tengo duda, sí. como el probo y patriota de Aranguren, que lo ponen de ministro y lo primero que hace 28 y 29 de marzo es aumentar lo que se conoce en términos técnicos como punto de ingreso del sistema de transporte, le aumenta a Shell y permite que a través de eso se le pueda comprar el gas a la British Gas en Chile. ¿Quién es el dueño de la British Gas en Chile? La Royal Dutch Shell, de la cual él es socio, y compra a un valor exorbitante. Entonces uno tiene que decir, pucha, ¿y por qué le compran a estos tipos y a valores tan caros? Ah, dice, porque Bolivia no tenía volumen para ofrecernos. El gato silvestre sacó al aire al ministro de Economía de Bolivia, que dijo, a nosotros jamás nos consultaron nada. Todo eso, más los Panama Papers, más todo lo que estamos viendo de un gobierno que no tiene escrúpulo, que no le importa nada al que sufre, que no le importa nada lo que sucede. Entonces casi el término resistencia lo reivindico más que ninguno, ¿no? Perfecto, Aníbal. Con respecto a la actuación de este gobierno, que nosotros pareciera que la campaña del miedo quedó corta, y en la historia de la Argentina, hoy había datos, como 4 años tardó Videla para poder sacar las retenciones, esta gente no tardó ni 15 minutos, es algo muy novedoso el gobierno, este gobierno que se mostró como una derecha moderna, pero en realidad parece cavernícola. No es novedoso, Julián, no es novedoso, es eso, es la visión que tienen para resolver el problema para ellos. Todas las reformas tributarias beneficiaron a los que tienen dinero. Todas. Y la visión respecto de los ajustes y respecto del daño por los despidos, o lo que genera la falta de motivación, como lo hemos hecho nosotros desde la gestión de gobierno de fortalecimiento de un mercado doméstico que el que esté registrado o no registrado los dos consuman, lo han roto inmediatamente, como sucedió en el 56, como sucedió en el 76, como sucedió en el 90. La diferencia es que en el 56 lo tenías a Previs, te gusta o no te gusta, una cabeza privilegiada, en el 76 tenías a Martínez de Hoz, su condición de represor no me la olvido, pero tenía una cabeza privilegiada, en los 90 lo tenías al Mingo Cavallo, y acá tenés una manga de tarados que no entienden nada de nada y que solamente hacen dogma de un concepto derechoso de manera de vivir, que les importa un carajo lo que le pasa al resto. Pero, Aníbal, y esta es la situación que estamos. Pero es preocupante porque la dimensión política se la perdieron, o sea, no hace falta ser un gran analista político para decir esta gente, tienen que terminar los 4 años, pero así no llegan a fin de año. Porque la gente... Van a llegar todos, porque llegar. La realidad es que en esta democracia debiera suceder eso. Nosotros, los que realmente creemos en la democracia, tenemos que bregar porque no pase otra cosa que no sea que el presidente sea reemplazado por otro presidente elegido por la voluntad popular. Pero lo que va a haber es mucho dolor. Aquellos que han votado siendo vulnerables, pobres, viejos, y que han creído que este era el cambio, que hoy se están agarrando la cabeza y dándosela contra la pared, van a tener que pensarlo muchas veces eso. Sí, el daño que han producido, porque esto no se resuelve. llueve. Andrés Malraux decía, cuando fue ministro de los Asuntos Culturales de la Quinta República Francesa, que él se había dado cuenta recién la diferencia entre los escritos, que sea el escritor, que cuando cometía un error lo corregía con otro escrito, y ser político, que cuando tomaban decisiones equivocadas, una vez que las corregían, ya habían producido mucho daño a los franceses. Acá pasa lo mismo, las decisiones se tomaron y el daño se produjo. Cualquier cosa que quieran hacer para repararlo va a pasar muchos años, y seguramente será un gobierno nuestro el que tenga que resolverlo, ese tema. Hola, Aníbal, ¿cómo andas? Julián Andrau te habla. Hola, Julián, ¿cómo estás? Decime una cosa, ¿hasta cuándo se van a esconder atrás de las mentiras? Porque vos el día tuiteaste algo que la verdad que estoy totalmente de acuerdo. El tema de el AM de mentira. Porque están escondidos atrás de una mentira que la venden los medios. ¿Hasta cuándo se aguanta? Y porque hasta que los medios los quiera tener. Porque hoy son rehenes de los medios y los medios dan instrucciones. Entonces, mientras sigan teniendo un fronting de ellos encabezando el gobierno, van a seguir diciendo lo que se les ocurra. Y si no, fíjate los diarios de hoy, decime dónde está un análisis o un reconocimiento de lo que sucedió en el día de ayer en Plaza de Mayo respecto de los derechos humanos. No. Al contrario, Sensu, todo lo que salen a decir es agravios contra Eve, agravios contra cualquiera que haya participado del tema, porque el objetivo es precisamente seguir incentivando y alimentando un segmento de la sociedad derechoso que piensa como ellos y que quiere que le vaya bien a los que vayan bien y muy mal a los que van muy mal. Entonces, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Aníbal, con respecto ahora concretamente en cómo se organiza la oposición, ¿cómo ves al Movimiento Nacional, pero cómo ves al PJ y al rol y en esta fractura con Bossio? ¿Cómo ves articulando esa situación? Bossio no existe. Bossio tiene que explicar qué tiene que ver él con Gutiérrez, que es el dueño de la casa que tenía José López y el campo que le vendieron los Loira, que es el apellido de su mujer, a Gutiérrez en la zona de Pilar, por ese lugar. Tienen 200 millones de quilombos, el culo sucio, y por eso han cambiado impunidad por levantar la mano. No representa la política a nadie. El resto de las discusiones en el peronismo, hay que dejarlos que fluyan. Tienen que caminar. En la Argentina hay un solo líder de cualquier forma política que se la quiera ver, que es Cristina. No hay ninguno, ni el presidente es líder de su propia gestión, ni siquiera esa. El liderazgo necesita otro tipo de condimentos para llamarse como tal. Bueno, cuando llegue el momento, alguien va a chiflar y se van a poner todos en fila, como en la escuela, tomando distancia y comenzará una discusión de otro color, de otra característica, que interprete realmente dónde está el dolor del que está sufriendo, porque compañeros nuestros en las dos cámaras, so pretexto de un malentendido gobernabilidad, le han dado leyes bochornosas, como ha sucedido con las leyes que le permiten pagar a los buitres y jamás resolvieron el tema. Tres días después lo iban a hacer de votado y eso no se resolvió nunca. Las leyes de los jubilados, que es una catástrofe, la devolución del IVA a los jubilados, que poco menos tener que hacer un curso en Harvard para poder conseguir 300 pesos por mes. El blanqueo, que es un bochorno, otra ley que hicieron para ellos, para poder traer plata dulce, sí. Porque en la Argentina todos entendemos que quien más, quien menos ha comprado algún bien en donde el comprador lo compra, pero te compra una parte en blanco y una parte mínima en negro. Esa plata que vos tuviste que vender de un bien tuyo en negro, si a vos te dicen que para resolverlo tenés que dejar el 5%, ni en pedo la dejás, porque vos tuviste que romper el alma para tener lo que vos tenés. ¿Y quién puede dejar el 5% entonces de un dinero de esa característica? El que la tiene dulce. Claro. El que la tiene dulce deja el 5 o el 10, ¿qué le importa? Sabe que tiene que pagar un precio para blanquearla. Han hecho una ley que es bochornosa. Entonces digo, eso no es gobernabilidad. ¿Cree que le haga un reconocimiento a la gobernabilidad? Gobernabilidad de la que hizo Raúl Alfonsín y César Jarolaski en el 89, uh-huh. Cuando Menem asumió 5 meses antes y le sacaban los diputados para que pudieran tener la mayoría y votar lo que tenían que votar. Eso era gobernabilidad, y vaya mi homenaje a la Unión Cívica Radical en ello. Eso era gobernabilidad seria. Esto no es gobernabilidad. Aníbal, pero también hay otro actor político, que no es Bossio, que como vos bien decís, es muy impresentable, pero sí Massa. Massa está por un lado, juega en contra del gobierno y por lo bajo acuerda todo, le da todos los tiempos políticos. Hoy pudimos ver a través del tema de tarifazos cómo de alguna manera le da aire al oficialismo en elegir. Yo no hablo de la relación política que tiene que haber en la legislatura, en el Senado, con todas las fuerzas políticas. Yo estoy hablando del debate que se dio a través de lo que pasó con el Evita, de los comentarios de lo que pasó con Máximo, con Massa, que está perfecto que se junten. Pero el debate dio si Massa era también un actor político de este espacio. ¿Vos qué análisis haces de Massa? No lo es. En su última elección llevaba a un montón de gente en los primeros 12 cargos de diputados nacionales que no tenían nada que ver con el peronismo. Mucha gente no tenía nada que ver con el peronismo. Adrián Pérez, Mirta Tundis, tres de los 12 son del bloque macrista hoy, así que fíjate vos cómo estaba formado el grupo que él encabezaba. Él representa otro esquema de centro-derecha que, por supuesto, va a tratar de pasarle de alguna manera el rastrillo al peronismo para llevarse lo que pueda. Exacto. Seguramente eso va a suceder, pero no tiene, es una cosa que no me gusta, no tiene nada que ver conmigo, no abrevo en esa situación, pero uno tiene la obligación de respetar que se construyó a sí mismo y lo está armando de la forma que él entiende que lo tiene que armar. El otro vino a la lista con nosotros, claro. Lo pusieron con un dedo, entonces no tenés ningún derecho a hacer lo que estás haciendo. Claro, claro. Aníbal, Lucas Esguárate ahora, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Ahí me tocó un poquito la parte de deportes y cambiando un poquito de tema, ¿qué opinión te merece todo esta situación que está viviendo el fútbol argentino, la televisación y ese tipo de cosas? Lo que ellos pretendieron hacer, lo dijeron desde siempre, que querían sacarlo. No pagan, los clubes no cobran, los clubes tienen severos problemas de financiamiento, te lo digo como es presidente de Quilmes, claro, claro. Severos problemas de financiamiento y hay que buscar la plata en cualquier lado para pagar a los planteles y para pagar al personal de que trabaja en el club. No se resuelve, están buscando un esquema externo que podía ser Turner o que podía ser cualquiera de los que querían quedarse con un esquema de ellos para sacarse el tema de encima, porque en definitiva lo que quieren es seguir ajustando como les manda el fondo, como les marca la política que representan ellos como conservadores de derecha, y que les importa un comino que el pueblo tenga la vocación de tener un deporte nacional y popular para poder verlo. Uh-huh. Esto es una discusión que se tiene que estar mirando y que no se puede dejar de lado. Entonces lo que creímos nosotros que siempre quisieron hacer, lo están mostrando y lo están exhibiendo con una impudicia superlativa. Aníbal, una suspicacia que yo vi, no sé si viste la entrevista que le hicieron a Scioli, creo que el Gato Silvestre. No la vi. Y él habló de, bueno, su reunión con Cristina fue un hito interesante, digamos, ¿no? Para justamente acomodar los melones del peronismo. Pero te pregunto, él dejó deslizar esta idea de que si Cambiemos construyó una alianza entre Macri, Sanz y Carrió, ¿por qué no pensar que de este lado podemos, en vez de poder pensar alguna especie de propuesta, digamos, de distintos dirigentes, digamos, ¿no? Que vayan a la cabeza, más allá de... Pero yo no lo pierdo eso, ¿eh? Claro. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Claro. Juan Perón en el 73, en el punto más alto de su posición política ante la voluntad popular, llevó en Neuquén al Movimiento Popular Neuquino con los APAG y en Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi. Claro. Con lo cual aprendí a ser frentista. Si estoy en condiciones de sentarme a hablar con cualquiera para acordar una posición frentista, no me voy a sentar con mis compañeros. Por supuesto. Con todos hay que sentarse. Sí. No creo que sea Scioli precisamente un pensador de la filosofía contemporánea el que me tenga que explicar eso. Me parece que la reunión con Cristina ameritaba un mate cocido y hasta ahí llega, no mucho más. Aníbal, escuchame una cosa. El tema de esto de judicializar la política y ir contra los símbolos de nuestro espacio, claramente, o sea, ¿es parte de la política del gobierno, o sea, a la cabeza del presidente? O no entiendo de qué símbolos. Y contra Cristina, contra vos, en todo caso, con las no, cosas. No, bueno, son las reglas de juego. Ellos eligieron los ejes del mal. Yo no quiero aparearme a la pelea que le están haciendo a Cristina, porque son dos cosas distintas, y por supuesto eso es superlativo lo que están haciendo, pero detrás de Cristina viene el perseguido número dos, soy yo. Sí, claro. Y yo no me quejo. Yo tal vez todos los días estoy a la misma hora en el estudio, rompiéndome el alma como corresponde y tratando de encontrar alternativas para trabajar y parar la olla, como se dice, después de muchos años, porque yo empecé en el 83 a trabajar en la administración pública. Me convocaron en aquel momento y desde aquel momento trabajo en la administración pública, porque siempre uno me fue invitando para formar parte de una gestión de gobierno siguiente. Entonces hoy me toca la actividad privada y la tomo con mucho cariño, lo estoy haciendo con mucho placer y no voy a dejar la política. Toda mi vida trabajé para la política. Yo no viví de la política, viví para la política. Voy a seguir viviendo para la política. No pienso retirarme retirarme, ni mucho menos. Aníbal, para no molestarte más y para ya que lo llevaste a tu dimensión personal, mucha gente se pregunta, Aníbal, digamos, que vos estabas hablando de tu situación, que estás resolviéndolo del plano de lo privado, pero en lo público, obviamente no puedes anticipar nada, pero ¿cómo te ves de acá al futuro? En la política. Por supuesto. En la política. No me veo de otra manera. Trabajando en el estudio, porque lo abrí para no cerrarlo nunca más. Claro. Pero porque tengo un equipo de pibes piolas, muchos muy jovencitos y con muchas ganas de llevarse el mundo por delante, con lo cual eso es muy positivo desde el punto de vista privado, pero seguramente en la política, desde cualquier lugar que se pueda. Yo no tengo en esto que ninguna pretensión ni cosa por el estilo. Lo que pretendo es, tampoco creo que la vida pase por mí, ¿no? Esto es de tipo que no, otra vez tengo que volver a ser candidato a gobernador, es una estupidez. Claro, eso. Claro. Yo lo intenté, no llegué por la que me hicieron Canal 13, la productora de La Nata y todo ese grupo. Terrible. Bueno, ya está, pasó un año y ¿con dónde estamos? Eso. ¿Y con esa causa que ¿cuándo? Nada, yo no estoy imputado en la causa. Por eso, pero no existo en la causa, no voy a estar nunca en la ¿qué causa. Hace, te una vida que no me pertenece, no. Comencé te la dejan abierta. Comencé a hacerle los daños y perjuicios, claro, a los que han mencionado estupideces, y ya hemos hecho todas las audiencias preliminares de mediación que obliga la legislación, y ya comenzaremos con las demandas. Y se calmaron, ¿eh? Sí, pero yo lo que quiero es seguir con la demanda. No, voy a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me tienen que dar una satisfacción, no del respecto de lo que no obtuve, porque eso es una estupidez. Yo no puedo decirle a un hombre o a una mujer de la provincia de Buenos Aires que se asustaron por lo que vieron, claro, que demostraron estos mentirosos, que estaban equivocados. Yo no se lo puedo decir eso. Yo me hubiera asustado igual que ellos. Entonces, ya está, las reglas de juego son esas, y no creo en eso de que tenga que pasar todo por uno. Aquí hay que ser serio, claro, y acompañar al compañero que esté en condiciones de poder hacerlo. ¿Cómo la ves a Cristina? ¿La ves bien? Mejor que nunca. Sí, mejor que nunca. Muchas gracias, Aníbal, la verdad, un placer. Gracias por llamarme y hagámoslo de cada tanto, que siempre es bueno estar ahí. Por favor, es un placer, Lo vamos a repetir entonces, muchas gracias. Un placer que nos dimos. Este era Aníbal Fernández, no hace falta aclarar. Vamos a un tema, nos vamos a festejar y volvemos con más No Nos Queda Otra.

casi como una introducción, que los tiempos han cambiado bastante, porque en los últimos 10 años ha habido una modificación de criterios, ha habido una apertura en mayor cantidad de denuncias, más visibilización de los casos a partir de, bueno, en primer lugar, del posicionamiento que han tenido algunos sectores de los medios de comunicación, que han recogido esto y lo han puesto, digamos, en primera plana, lo han puesto de alguna manera sobre la mesa y se empezó a discutir. Después las movilizaciones que han tenido lugar a partir de grupos de víctimas que se han reunido, ONG, es decir, ha habido un cambio de paradigma en relación con estos temas. ¿Por qué? Porque 10 años atrás era difícil encontrar una ONG o un medio de comunicación que hiciera una nota o recogiera esto, claro, o le diera la trascendencia o la importancia que tiene. Las cuestiones de género hoy por hoy están obviamente ubicadas en un lugar preeminente, un lugar importante. Ya hay una visión obligatoria de género. Creo que esto es producto del trabajo que se hizo en los últimos años, no solamente desde el ámbito de las ONG, sino fundamentalmente lo saben en el ámbito de gobierno, que de los últimos años, porque obviamente ha habido una posición clara en protección, no solamente aumentando derechos, sino en la protección de los sectores vulnerables. Y en este caso, lo que decías vos es correcto, porque hubo en algún momento un posicionamiento fuerte respecto de esta idea del síndrome de alienación parental, que es un poco lo que se habló por ahí del SAP. Sí, sí. A esta altura ya todo el mundo lo conoce, digamos, ya sabemos de qué se trata. Hemos tenido oportunidad de estudiarlo específicamente el tema, he escrito artículos sobre ese asunto, nos hemos cruzado en debates académicos con algunos colegas y con gente que tiene una visión distinta, pero ya forma parte, digamos, del elenco estable de los argumentos de ciertos sectores que todavía siguen renegando de la intervención judicial en los casos de abuso, porque el punto medular aquí es si el chico tiene que tener vínculo o no con el presunto abusador. Claro. Y aquí mezclamos los planos. Nadie está diciendo que no, en tanto y en cuanto no haya una medida cautelar que lo imposibilite. Si el juez establece un impedimento de contacto para preservar al menor, en tanto haya una investigación sobre el fondo del asunto, ajá, hay que mantenerla vigente. Esto es básico, esto es elemental. Claro. Y después, cuando el asunto se resuelve a favor, en todo caso, de la denunciante y validando el abuso, bueno, la consecuencia es razonable. ¿Cómo vamos a permitir que un abusador condenado, así sea en primera instancia, con sentencia no firme, pero con una decisión judicial, tenga acceso al menor sobre la base de sus derechos? Porque por un lado está el derecho del niño, de la Convención de los Derechos del Niño, para tener contacto con sus padres, lo cual es inalienable. Pero por otro lado también está el deber del Estado de proteger a los menores en situación de vulnerabilidad. Entonces, en un cuadro de situación tan complejo, tenemos que priorizar, obviamente, la protección de los menores. Pero esta es mi posición. Julio, pero ¿qué pasa en la justicia? Yo entiendo que puede ser respetable la posición de un colega tuyo que tenga con respecto al SAP. La verdad que nuestra lectura que hacemos es bastante contraria a eso. No, yo también, por supuesto. Por supuesto, no. Pero ¿por qué está tan extendido esta filosofía del SAP? ¿Hay alguna expresión de... ¿Se puede pensar mal? Pero déjame que yo piense mal y vos decime que no. Pero yo puedo pensar de que esto está financiado, está gestionado por gente que le interesa, digamos, tener esta evacuación de un conflicto de estas características. Recordemos que la pedofilia es una práctica, digamos, que se genera en la sociedad. Está oculta, por supuesto, pero... No, sí, por supuesto. Y de altos niveles también se genera, también, por supuesto, en todas las esferas sociales. Pero recordemos que la pornografía infantil, que es una extensión de esta práctica, digamos, genera muchos millones de dólares a nivel mundial. Pero no hay duda de eso, desde luego. Lo que pasa es que son temas... complicados. Distintos. Sí, tiene algún punto de contacto, pero un punto menor. ¿Por qué lo planteo así? Porque lo que vos decías del SAP es correcto. Ahora bien, pensemos de la siguiente manera. A ver, por ahí podemos ayudarnos con argumentos a repensar una cuestión. Dale. Hay que tratar de comprender que desde el otro sector, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque así algunos nos llamaban la versión canónica del abuso, donde siempre los chicos dicen la verdad, yo creo que sí, claro, pero esto después lo discutiremos porque eso merece un capítulo aparte. Sí, sí. Establecen que no es así, que los chicos a veces mienten, que son manejados por las madres, qué sé yo, entonces esas cuestiones. ¿Y qué es lo que en definitiva necesitan? Alguna especie de argumentación pseudocientífica que les dé una validez, porque ir y decir, no, la madre está mintiendo, el pibe miente, es una afirmación carente de sustento. Claro, así entonces, no. Había que buscar de alguna manera, algún andamiaje, alguna fundamentación, darle algún giro científico a la cosa, pseudocientífico para mí, por supuesto, porque después tenemos que discutir quién es Gardner. Lo que pasa es que hay dos planos acá. No hacer un argumento ad hominem, no en contra de Gardner, sino ver qué es lo que dice este señor. A ver. ¿Es real? ¿Es posible? ¿Es serio? ¿Tiene base científica? ¿Está aceptado por la comunidad científica? Bueno, sí o no, primera respuesta. Segundo, después, en todo caso, como argumento de segundo orden, veamos que este señor que publica sus obras y sus trabajos en su propia editorial. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Claro. Porque la comunidad científica no lo recibe abiertamente. Claro. Lo que pasa es que en el ámbito donde él publica y trabaja se puede decir cualquier cosa. Claro. Es una libertad donde no necesita un referat para publicar un artículo, no necesita un análisis de expertos para que aparezca en una revista. Lo publica y punto. Y si él se puede financiar esto, mejor aún. Pero por otro lado, tenemos también, así como hay asociaciones que se preocupan por los derechos de los menores, también hay algunos sectores que se aprovechan de algunas causas donde, debemos decirlo, hay padres que legítimamente, sin que haya abuso de por medio, puedan entender que están sufriendo una decisión arbitraria en su contra, aprovechan todo esto y se nuclean. En su momento existió una asociación que tenía hasta psicólogos que los apoyaban, que era conocida y se llamaba Padeci, que era una asociación en la cual era antagonizada con nosotros, digo nosotros porque yo pertenecía entonces a una asociación que se llamaba ASATMI, que todavía funciona, por supuesto, que pensábamos de manera distinta. Pero entonces, lo que empezó siendo un cruce académico terminó siendo una disputa judicial en el peor de los terrenos. Claro. ¿Por qué? Porque los chicos estaban tironeados. Entonces nosotros dijimos, tenemos que dar la discusión en el ámbito académico, en el ámbito judicial, en el ámbito profesional, y poner los argumentos sobre la mesa. Discutamos con seriedad. No hagamos marchas sobre la base de son los padres que no nos dejan ver a los hijos y los jueces son tal o cual cosa. No, miren, no es así. Porque cuando el juez me da razón, es justicia, cuando me da razón, no. Me parece que así no funcionan las cosas. Entonces, ese sector contó con algún grupo de psicólogos que a su vez hacían también su negocio, porque obviamente no vamos a dar nombres, pero se conocen en el medio, donde trabajaban en función de este tema. La verdad que esto ocurre, esto va a ocurrir y ocurrirá siempre, porque como vos bien marcas, también hay interés. Así como el abuso sexual infantil cruza todos los sectores sociales, así que terminemos con el mito que es un problema de las clases bajas, las clases sumergidas, basta con eso, porque es una mentira que no tiene ya fundamentación posible. Hay sectores que tienen cierto poder económico que pueden financiar esto, apoyar esto, quizás con alguna idea de que es loable y que tienen derecho, y eso nadie se lo resta. Lo que pasa que una cosa es la financiación de ciertos sectores que tienen la posibilidad de hacerlo, y además algún componente también patológico de algunos grupos que integran ahí que creen que tiene la razón, y todo aquel que le diga lo contrario es un autoritario o quiere apartarlo de sus hijos. Julio, no es así. ¿Qué tal? Sí. Te saluda Pierre, revista Martia. Dos preguntas. Uno nos pregunta por las redes sociales que expliquemos qué es el SAP o qué significa. Y la segunda es, ¿qué indicios nos dan los niños para saber, digamos, que están bajo este yugo, por así decirlo? ¿Y de quién, no? Como ¿de dónde proviene? Sí, mira, es complejo explicarlo, pero tratemos de hacerlo lo más sencillo posible. Básicamente tiene que ver con la idea de una dominación que ejerce el padre que tiene al hijo bajo su custodia. Imaginemos la hipótesis de una madre que se pasa todo el tiempo con un discurso que trata de incrustar en la mente del chico, que trata de alguna manera de programarlo, trata de alguna forma de establecer que su padre es culpable, que es malo. Es decir, toda una idea de trabajar sobre el aspecto psicológico, la faz psicológica del menor. Todos sabemos la influencia que tienen los padres en determinado momento, porque también hay que analizar el segmento etario del menor, la etapa evolutiva, por lo cual los operadores tienen que estar formados también en psicología evolutiva. Claro. O sea, hay una formación de andamiaje técnico muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que, de alguna manera, establecer si efectivamente hay una dominación de parte del padre que tiene la tenencia, el tenedor del chico, que tiene la habilitación para tenerlo, la condición judicial, lo que sea dispuesto, y que a su vez lo que hace todo el tiempo es programar a este menor para que no quiera estar con el padre, para que de alguna forma rechace cualquier régimen de visita, y por otro lado, que lo más grave de todo esto es infundir en el menor la idea de que va a ser atacado, que va a ser inclusive hasta abusado por su padre, y después de eso, la idea, ¿no? Algunos piensan esto, la idea de que las madres lo que hacen todo el tiempo es disponer casi de la mente del chico, dominarlo, y hacer que él diga lo que ella quiere que diga. ¿Eso es posible? Bueno, ahí está el punto. Es muy sencillo que un chico pueda repetir lo que se le dice. Lo que es imposible, y esto es lo que las grandes discusiones que tenemos, y ya en los juicios por eso quedó absolutamente desbaratada la tesis, claro, es que exista un relato sostenido del menor, claro, porque hay, en primer lugar, profesionales del área de la psicología, del cuerpo médico forense, como que se ocupan del tema, que pueden diferenciar perfectamente lo que técnicamente se denomina script, es decir, una especie de relato incrustado, una especie de guión que se le da al chico para que repita. ¿Por qué? Porque la explicación guionada está desafectivizada. ¿Qué significa esto? Que es imposible que un chico comente el maltrato o el abuso sin manifestarlo de manera corporal, sin que modifique su postura, claro, sin que cambie el tono de su voz, sin que modifique su mirada, sin que se angustie, sin que llore, sin que inclusive... es solo ver las cámaras Hessel donde se toman las declaraciones, cómo los chicos modifican automáticamente el mensaje y su discurso a partir de la manifestación corporal que tienen cuando hablan de hechos traumáticos. Claro. Y por supuesto la huella que deja el trauma, ¿no es cierto?, del abuso. Entonces, uno puede, para decirlo en términos aún más sencillos, uno puede decirle al chico que cuente una historia. Lo que nunca le puede hacer decir al chico es la sensación del abuso, la sensación... o la percepción, mejor dicho, sensorial que tiene un abuso en su cuerpo. La producción gráfica de un chico, la producción onírica, su discurso y fundamentalmente su interrelación con sus compañeros, es todo un andamiaje de cosas que sostienen el discurso. En cambio, si uno viene a repetir la historia que la madre le hace decir, es en todo caso, una manifestación, un discurso aislado carente de repercusión afectiva. En cambio, cuando se produce un abuso, tenés un montón de indicadores que podemos mencionarlo rápidamente, que nos permiten decir, esto no es solamente la palabra del chico. A ver, ¿cuál acá hay sería? Mucho más. Bueno, en primer lugar, quizás debemos estar atentos, empecemos por la escuela, ¿no? Ahí está. Porque también hay que ver cómo se manifiesta, esto es muy delicado, porque hay que tener cuidado, porque... Claro. A ver, ciertas manifestaciones traumáticas pueden producirse, por ejemplo, desde una mudanza hasta un divorcio. Mira. No divorcio, no estamos hablando del divorcio conflictivo, pero puede ocurrir. Que lo haya sin que los chicos estén involucrados, más allá de la repercusión que tengan o el reflejo que tengan a partir de la pelea de los padres. Sí. Ese es un tema. Ahí puede haber una manifestación. Pero después es muy diferente cuando la manifestación se produce por haber sido víctima de un abuso sexual. Ajá. La forma en que se relaciona con sus compañeros, la actitud que tiene, el aislamiento, por ejemplo, ajá, el cambio de humor, el cambio de producción, me refiero a producción en cuanto a la capacidad del chico en lo que hace a su juego escolar, de juego, sí, eso también, por otro lado, pero depende de la edad en que esté. Una cosa, claro, un chico de jardín de infantes de 4 o 5 años, otra cosa es un pibe de 6 o 7. Totalmente. Y lo mismo un preadolescente, es decir, donde tenemos manifestaciones diversas en función de la edad y de la etapa evolutiva en que se encuentra. Exacto. Para hacerlo sencillo, la retención de esfínteres de un menor es propia de la etapa evolutiva. El retroceso de eso, de encopresia, neuresis, que produce, por ejemplo, como manifestación externa del abuso, se da en chicos que retienen y de golpe dejan de hacerlo, por ejemplo. Ajá. Otra posibilidad es las pesadillas nocturnas. Otra posibilidad, las pesadillas en todos los sentidos, ¿no? Claro, llanto, claro, angustia, sí, sí, chicos que se despiertan, claro, que se despiertan llorando. Sí, no una vez. No, sistemáticas. Por otro lado, no querer tener contacto con el presunto abusador, no querer ir a determinados lugares, no querer estar solo con él, tener problemas con contacto con adultos, tener temor, reticencia, siempre estar como ausente. Otra puede ser lo que dibuja, cómo remarca, cómo usa, por ejemplo, los lápices sobre la hoja, la fuerza, la presión, los colores que utiliza, las figuras que realiza. Todo esto tiene que ver, en definitiva, con un conocimiento que todo operador debe tener. Conocimiento básico, porque uno deja mano a los expertos, sí, pero tiene que conocer de qué estamos hablando para tener el mismo código de comunicación. Sí, uno está, sí, por ahí intuitivamente empieza a advertir que algo está pasando y lo consulta con el experto para ver esto. Los test proyectivos que se hacen. Y a partir de ahí va cambiando la manifestación de acuerdo a la edad que tenga. Imaginemos, un chico preadolescente, podemos tener casos de volcarse a las adicciones, fugas del hogar, intentos de suicidio, actitudes de promiscuidad, descuido personal, y por sobre todas las cosas también la problemática de el sexo con cierta promiscuidad, falta de protección individual, autoagresión. Y en las etapas intermedias uno puede encontrar problemas de esta índole, ¿no? De acuerdo a cuando esté más cerca, si es más chico o más grande, sí, en relación básicamente con los juegos que realiza con sus pares, su actividad hipersexualizada, inclusive también su vocabulario inapropiado, sí, para la edad, claro, conocimiento inadecuado en función del ámbito de relación. Sí, sí. Todos sabemos que un chico de 14, 15 años tiene un acceso a cierta información, pero un pibe de 5 años, de 4 años, que sepa y pueda dibujar un pene, parece ser que sea un poco más complicado. Digo, porque hay que ser claro en este punto, sí, sí, hay, sí, que observar, hay que estar atento. Cualquiera que sea padre sabe que hay palabras que los chicos con las no palabras manejan, lindas que uno festeja, que sabe dónde salieron, las palabras que evidentemente salen de otro lado, uno tiene que estar atento, porque el chico no... Julio, para poder cerrar, sí, una madre que está en esta situación, que está intuyendo este tipo de características que vos das, sí, ¿qué tiene que hacer? Porque casos personales que nos tocan, ahí ya lo digo desde algo personal, que a veces es difícil, porque el primer momento, en la justicia, si uno va mal asesorado, a veces comete errores. Entonces, bueno, ¿cómo hay que manejarse para poder resolver esto? No, por supuesto. En primer lugar, veamos las circunstancias, que si es un hecho urgente, un hecho que... Porque también tenemos otra problemática, es muy compleja el asunto, pero tratar de ser rápido y concreto. Sí. Hay que ver el momento del develamiento. Develamiento es cuando el chico lo manifiesta. Claro. Puede ocurrir que lo manifieste en un momento determinado que puede ser una reunión familiar, puede ser que se lo cuente a un amigo, puede ser que se lo cuente a la madre de un amigo, puede ser que se lo cuente a la propia madre. Claro. Es decir, primero hay que ver cómo lo manifiesta. Se descubre a partir de un examen médico. Es decir, sobre esa base, rápidamente hay que recurrir a organismos estatales dedicados a esto. ¿Cuáles son? Pues, uno puede ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que la puede encontrar entre la página de la Procuración, y puede encontrar los teléfonos, el mail, todo, simplemente con un clic verifica esto, ya no es tan difícil acceder. La Oficina de Violencia Doméstica, que es la que se ocupa las 24 horas, los 365 días del año, de recibir denuncias, con lo cual acá, en La Valle, entre Libertad y Talcahuano, está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que es muy importante tener en cuenta, porque, repito, está a las 24 horas del día, con lo cual en cualquier momento que alguien se sienta, sea de capital o de provincia, que sienta que está bajo esa situación o que su hijo está en peligro, puede recurrir para obtener rápidamente la intervención judicial. Claro. Imaginemos que ocurre en la noche, se le recibe la denuncia, el otro día a la primera hora de la mañana ya el juzgado está recibiendo el informe. Hay médicos en el lugar que si es necesario lo pueden recibir, hay psicólogos que los pueden contener, es decir, hay una estructura que protege en esta situación. Está hecho obviamente para casos de violencia de género, pero también para casos de abuso. Entonces tendrían que dirigirse a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que está acá en La Valle, repito, entre Talcahuano y Libertad, acá en Capital Federal, frente al Palacio de Tribunales. La oficina está en planta baja, tiene una entrada vidriada que tiene los carteles, es imposible perderse. Perfecto. Lo que estoy diciendo es recurrir a ese organismo. También se puede recurrir, en algunos casos, hay que ver cómo están los servicios ahora, esto lo voy a decir, corre por mi cuenta, muchos servicios del gobierno ya se han desmantelado, ha habido una modificación, un cambio, en fin, ojalá esto sea coyuntural de momento, pero sabemos que hay muchos centros de gestión de participación que contaban con grupos de asistencia. Hay que averiguar si están vigentes todavía pero sí tienen ahí las direcciones y tienen ahí la folletería y todo lo que se puede recurrir. También el 147, el teléfono 147, también pueden ir a Víctimas por la Violencia, que funcionaba y se puso en funcionamiento también en la gestión anterior, en el gobierno nacional anterior, y que lo maneja Eva Giberti, con lo cual una experta de primerísima línea. Es decir, hay lugares, y esto también tiene que ver con el cambio de paradigma. 10 años atrás no tenías dónde, ibas a la comisaría. Claro. Hoy nadie tiene que ir a la comisaría. Claro. Ni en ninguna circunstancia que ir por la comisaría. Pero no porque no se pueda denunciar ahí, sino porque no es el organismo especializado. No es el ámbito especializado. Claro. No se puede ir ahí. La policía tiene unos medios muy limitados. Entonces, seamos justos, vayamos a los organismos especializados y contemos con, en definitiva, el apoyo profesional. Por supuesto, cualquier fiscalía de la Capital Federal los derivaría enseguida, eso no habría problema. Cualquier fiscalía, sea de turno o no, tenemos la obligación, los fiscales, de recibir a las víctimas, y tenemos una oficina específica en la Procuración de Víctimas de Violencia, con lo cual, que funciona en los edificios de los tribunales, concretamente en La Valle 1171, planta baja, hay una oficina, acá en la oficina yo trabajo, acá en la planta baja, tenemos una oficina. El tema es lo reducido el horario, ¿no? Le digo hábil, de 7:30 a 1:30, pero bueno, tenemos bocas de recepción. Y si realizan la denuncia dentro del horario hábil, inmediatamente tienen la posibilidad de ser derivados y acompañados en el momento. No es que tome un papelito y vaya, no. Hay gente que se dedica a acompañar a las víctimas, las lleva prácticamente, te digo, de la mano y las pone frente a los operadores. O sea, hay una red de protección. En ese punto, la Procuración General, con esta gestión de la doctora Giscarbó, se ha ocupado muchísimo y ha puesto muchísimo esfuerzo en ese punto. Lástima que no se ha difundido esto, se difunden otras cosas, pero que no son ciertas, desde luego. Y no se difunde la importancia que ha tenido para esta gestión de la Procuración el apoyo a las víctimas y el cuidado y protección de los menores. Te agradezco. Porque, repito,

Taze Small, el canal deportivo que solamente transmite los últimos 5 minutos de los partidos. No pierdas el tiempo y sumate a Taze Small, porque lo mejor siempre viene al final. Gran jugada de Justo, así que se saca encima su marcador. Abre a la derecha y juega con Massa. Massa recorre la franja a gran velocidad. Toca corto con Galmarini, que se la devuelve a Massa para que llegue a la línea de fondo. Va a tirar el centro, viene un cabezazo. Y la pelota que pasa centímetros del arco que defiende Scioli por poco y llega al empate. Dale, Ferro. Pizzería Malena, la mejor media masa de zona norte. Pizzería Malena, conocela antes de que cierre. Vení a conocer Pato Bullrich, un lugar para disfrutar en familia. Jubilados y empleados estatales tienen un 13% de descuento todos los días. Pato Bullrich, frente a la Embajada de Estados Unidos. Decime, Tano, ¿cómo no fue gol? Sabemos que el Pollo Virolo es quizás el mejor relator de todos los tiempos. Pero déjame decirte que la pelota se fue lejísimo del palo izquierdo. De hecho, se fue al lateral. Igualmente, la jugada fue sensacional. Ese centro recorrió el cielo nublado, que pareció despejarse ante semejante habilidad. Hola, Ferro. No sé qué estaba por decirte. Pásame ese alfajor que tenés al lado del micrófono. Ese alfajor triple, glaseado. Con solamente mirarlo, puedo percibir ese dulce de leche entre esas finas tapas de harina que en breve van a disolverse en mi boca. Porque ese alfajor tiene la importancia que tiene la insulina para el diabético, la importancia que tiene el gas pimienta para Ariel Napolitano, que tiene la importancia. Excelente el comentario del Tano Facito, mi amigo, acá en Taze Small. Alfajor Jorgito Asís, el alfajor de los marmotas. Para estas fiestas brinda con Sidra Real. Sidra Real, la bebida para compartir con los hijos de puta que no ves en todo el año. Decime, Titi Fernández Barrio, ¿qué dice el técnico Randazzo a todo esto? Pollo, es una vergüenza lo de este hombre. Se subió a un tren que no conduce a ningún lado. Estamos en presencia de un fascista que, además de maltratar a sus propios jugadores, es un maleducado con el periodismo. Engaña, oculta, trampea. En mis 40 años de trayectoria es la primera vez que veo algo así. Ni en la dictadura para la que trabajé, quiero decir, para donde... Esto es peor que la dictadura. No voy a permitir que el insolente de Randazzo me mire así. No voy a permitir que este maleducado se burle. No voy a permitir que este sorete es un hijo de puta. Gracias, Titi Fernández Barrios, del campo de juego, dame dos. Si querés volarte la cabeza, toma Fernet Brancatelli. Fernet Brancatelli, un golpe de nocaut a tus neuronas. Panadería Roarrena, los mejores productos sin sal para combatir la presión alta. Panadería Roarrena, solamente usamos pimienta. Faltan 2 minutos para que termine el partido. 1-0 por el momento, pero falta mucho. Marcelo Benedetti, ¿se sabe cuánto va a adicionar el árbitro? Hola, Ferro. Pollo, el juez acaba de dar 3 minutos más. 3 minutos que para los mortales pueden disolverse en un abrir y cerrar de ojos. Pero que en este juego maravilloso que es el fútbol, puede definirse mucho. Porque el fútbol tiene eso. Es imprevisible como la vida. Extraordinariamente bello como la mirada de un niño. Pasional como el amor, pero a su vez racional. Ahí reside la ambigüedad que tanto nos cautiva. 3 minutos es solamente tiempo. Que se escurre de las manos como aquella ilusión que alguna vez supo ser una utopía. Y el pitazo final solamente será el epílogo de un instante. Efímero, por cierto. Final del partido. El golazo del ruso Kicillof decretó el 1-0 final. Gol de Ferro. La Paco y Manija, el portal de noticias del Grupo Carlín. La Paco y Manija, entérate de todo por la mitad. Laboratorio Sabeca, 50 años de trayectoria en el sur de la provincia. Todas las drogas encontralas en Laboratorio Sabeca, a pasito de la estación de Banfield. Tenemos delivery. Fuimos testigos de un gran partido, pero acá en Taze Small tenemos información del fútbol de todo el mundo. Me gustaría saber cómo terminó el Barcelona de Messi. María Elena Wolf, buenas tardes. Hoy ganó el Barcelona y no es novedad, la pulga hizo 4, no para de arrasar, no para de mojar. Terminó el partido y se fue a festejar, llevó 4 gatitos a la casa de Neymar, allí se va a enfiestar. Gol de Ferro, la puta que te parió, hijo de puta, te estoy diciendo que fue gol de Ferro. ¡Vamos a caballito entonces! Acaba de terminar el partido, el gol de Ferro no alcanzó, cayó de local 5-1. Eso fue todo, amigos, nos encontramos el próximo domingo a las 11:05 para vivir los mejores 5 minutos del partido de la fecha. Gracias. Thank you.

un amigo de la casa que es Federico Bobrovsky, abogado previsionalista. ¿Cómo andás, Federico? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, como siempre. ¿Qué se reglamentó? ¿Se puede dimensionar algún artículo, la ley entera? Se reglamentó toda la ley. Toda la ley. Eso está plena, con plena vigencia, eficiencia, o sea, eso ya está. Ya está. Lo que hizo la reglamentación fue facultar al ANSES, en toda la parte obviamente que es previsional, sí, a que dictara las normas subsiguientes para poner en el andamiaje administrativo en movimiento para que esto se pueda ejecutar. Claro. Todavía no pasó nada de todo eso. Nada. ¿Y qué implicancias tiene ahora concretamente, ya reglamentado? Por ejemplo, recién llamaba un jubilado y decía, yo tengo la mínima, no le puedo entender bien el mensaje, pero lo que sí se entendió es, ¿cómo inicio juicio? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir y preguntar cuánto me tienen que pagar? ¿O voy a un abogado primero, me asesoro? ¿Cuáles son los pasos? El que no hizo nada. La recomendación para el que no hizo nada es que vaya a ver un abogado previsionalista, no cualquiera, al que se especialice en esto, que pueda hacer un cálculo, sí, que conozca la jurisprudencia y demás, y que le pueda informar fehacientemente qué es lo que le corresponde según la jurisprudencia. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado está lo de la reparación, que se aparta de lo que es la jurisprudencia de la Corte, con lo cual no se terminan los juicios, sino que van a seguir los juicios. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia entre lo que de aplicar la jurisprudencia de la Corte le correspondería a un jubilado y lo que, digamos, los índices que se aplican de la reparación. Hay una diferencia bastante grande entre una cosa y la otra, con lo cual a todo el mundo le va a convenir seguir haciendo juicio. Exactamente. Ese es algo que se planteaba antes de la ley y que ahora sigue estando firme. Si a mí lo que están, de alguna manera, para hablarlo llanamente, es una quita. Yo debo 100 mil pesos, bueno, te pago 60 y cerramos. Exactamente. Y eso no conviene, cerrar al jubilado que por ahí sienta que necesita la plata ahora. Va a cerrar. Eso obviamente depende de cada uno. Nosotros lo que le estamos diciendo a nuestros clientes es, o sea, los estamos informando para que tomen una decisión informada. Lo que el gobierno anunció con bombos y platillos fue que iban a cumplir con las sentencias judiciales. Bueno, eso no se cumple, desde el vamos. No es así. No es así. Prácticamente en ningún caso, en algún que otro caso específico puede ser que eso pase. Obviamente que todavía no tenemos ninguna oferta, ¿no? O sea, que hay que esperar a ver cuál es efectivamente la oferta en cada uno de los casos para verificar a ver si realmente esto se cumple o no. O sea, vos sos abogado presionalista, tenés casos. ¿Qué pasó con tus casos ahora? ¿Estás esperando? Lo que nosotros hicimos fue cálculos conforme la sentencia firme. Sí. Y cálculos conforme los índices que establece la ley nueva. La diferencia es muy, muy grande. O sea, le estamos hablando del 60% más o menos. Claro. Con lo cual, hay una quita de aproximadamente el 40% en la enorme mayoría de los casos. Que, a ver, es razonable si vos querés. No sé si es razonable o no, pero por lo menos hubieran dicho eso. En la época de Alfonsín hubo un acuerdo también, sí, que se promocionó justamente como eso, como una quita, claro, digamos. Se pagaba automáticamente el haber, había cuotas y había una quita. Claro. En este caso se dijo que se iba a cumplir y realmente no es así. Ese es el problema. Y una pregunta, ¿esta ley no generaría una aceleración en cuanto al cumplimiento de los fallos? ¿O no tiene ningún tipo de vinculación? A ver, por un lado va el cumplimiento de las sentencias, eso va por rentas generales. Ajá. Digamos, eso hay una asignación en el presupuesto todos los años, en este año es de 12.500 millones, y eso se va pagando. Normalmente esta ley no afecta el pago normal que ya venía sucediendo desde siempre, en un periodo muy corto en la época de Cavallo, en el 95 se paró con los pagos, pero después generalmente se viene cumpliendo mal en la enorme mayoría de los casos, pero se cumple en algún punto. Eso no se ve afectado hasta ahora, así que por la gente que está esperando que se pague su sentencia firme, digamos, puede no aceptar esto y eventualmente va a cobrar. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? Porque el gobierno supuestamente había dicho que había que presentar la ANSES. Digamos, vos lo que recomendás es que vayan a ver un abogado previsionalista, pero después tendrían que ir a la ANSES a poner el dedito. Exactamente. Es lo que se sabe hasta ahora, porque tampoco hay reglamentación respecto de eso, es que tienen que llenar en el sitio web de ANSES todos sus datos personales, sacar la clave de seguridad social y hacerlo del dato biométrico, que es el famoso dedo, sí, sí, para poder saber si van a tener una oferta o no. O sea, lo que les va a decir el ANSES hasta septiembre, supuestamente, siempre supuestamente, es que entran o no entran dentro de esta propuesta de pago. Está claro, a ver, para entender, o sea, yo primero tengo que asesorarme con un abogado, o sea, si no hice nada todavía. Los que ya tienen sentencia firme también, que seguramente el abogado le dice, tendrían que ir hasta septiembre al ANSES a hacerlo para ver si tienen una oferta. Si están incluidos o no, lo que les dice ANSES hasta ahora, lo que nosotros hemos, de nuestros clientes nos han mandado, sí, es, ¿usted está incluido dentro de la reparación histórica o no está incluido dentro de la reparación histórica? O sea, que todos tus clientes que ya tienen sentencia o los que no, fueron a ver si los... Si... Los que tienen completo los datos en ANSES y toda esta historia. Y como, o sea, estrategia que... judicial, ¿vos podrías decir, bueno, acepto y después sigo litigando? Bueno, ahí está el problema. La ley lo que hace es, dice que esta transacción, que en realidad, digamos, corresponde de un punto de vista procesal, hace cosa juzgada. Digamos, claro, termina el... Es definitivo, termina el pleito. ¿Pero es así? Que es que si hay una sentencia firme, no se puede hacer una transacción desde un punto de vista procesal. Ajá. ¿Está bien? O sea, la transacción es una culminación anormal del proceso. Digamos, está bien que sea así. Si no, todavía no hay sentencia, nosotros nos sentamos a negociar, claro, yo te debo 100 pesos, podemos decir, te pago 80 y vos aceptás. Ahora, sí, cuando hay sentencia, un juez dice, no, esta persona le debe 100 pesos. Hay que pagar 100 pesos. Claro. Ni más ni menos. O sea, eso está firme, no se puede modificar, no es inamovible en ese sentido. Y es uno de los pilares del Estado de Derecho, digamos, la cosa juzgada. Si no, no hay seguridad jurídica, nadie podría llevar adelante una relación jurídica normal, digamos. Claro, claro. Entonces es muy importante tomar una decisión con respecto a qué hacer. Con respecto a hacer, y además, no solamente eso, la ley se excede en cualquier tipo de facultad. ¿Por qué? Porque lo que dice es que esa persona que acepte el pacto este no va a poder litigar a futuro. O sea que tengo vedada la posibilidad del día de mañana. A ver, ejemplo práctico. Sí. Este año el aumento total anualizado va a ser del 30%. Las previsiones de inflación son más o menos 45%. Sí. Todo el sector pasivo de la Argentina está perdiendo alrededor de 15 puntos de capacidad adquisitiva. Sí. No, todos los que entren dentro de este acuerdo, en principio no podrían reclamar. ¿Por este año? No, nunca más. Nunca más. O no sabemos, digamos, porque eso obviamente después se va a hacer una presentación y un juez dirá, no, esto se extralimita, esto no... Pero, digamos, es parte de cosas, digamos, discutibles. Sí, pero en principio esto es así. En principio esto es así, hoy. Habría que primero presentarse ante un juez y decirle, no, señor juez, esto está extralimitándose en la competencia, las facultades y demás, y el juez ahí sí podría habilitar la vía judicial para el reclamo futuro. Pero en principio esto cerraría cualquier pleito futuro, que creo que es la idea, digamos, ¿no? O sea, pero pareciera que no, todo lo que parece es que va a generar más pleito, va a generar más confusión, más juicios, más industria del juicio, por decirle de alguna manera. Porque si todos van a querer homologar, pero porque me imagino, no sé, desde mi delirio cómico, pero digo, yo voy al juez y le digo, a ver, quiero cerrar, pero esta cláusula no, esta cláusula... ¿Se puede negociar? Claro, no, es que no funciona así. ¿Por qué? Ah. Porque supuestamente, seguimos con los supuestos, sí, el acuerdo se firma con el dedo. Entonces el jubilado con el dedo, el jubilado pone el dedo y va el abogado al lado y pone el dedo. Entonces el ANSES, eso es un acuerdo electrónico, porque no sé si, claro, va a haber papel o no, claro, eso va por un expediente electrónico a la Cámara Federal de la Seguridad Social, no sé si se sorteará una causa, bueno, tampoco se sabe nada con, claro, respecto a eso. Lo que sí sabemos es que los que ya tienen juicio va a tener que ir... Ponés el dedo y se acabó la historia. Y ya está. Ahí es... Firmaste, es así, la firma. Tu alma, exactamente. Y eso va por expediente electrónico, con lo cual tampoco se sabe cómo... Esto es una novedad absoluta en cualquier juicio, ¿no? O sea, digamos, no hay intervención física de un ser humano en el medio. Pero bueno, por ahora es así. 12 y 15, ¿querés hacer preguntas? Está acá Federico, te va a responder todo lo que vos quieras. El teléfono es 4524-7816, 4524-7816. ¿Por qué no das un teléfono para cualquier, oyente que esté escuchando y que quiera asesorarse? ¿Por qué no decís un teléfono para ellos? El teléfono en estudio son líneas rotativas, es 4843-1770. ¿Cómo es? Repetilo. 4843-1770 y obviamente por internet también. Perfecto, ahí se van a poder comunicar. ¿Qué cosa el tema de lo que tiene que ver con jubilados, no? ¿Qué... Me parece poco serio, o sea, para llamarlo de alguna manera. Yo la verdad que en materia de derecho conozco poco, sí, por lo que cuenta Fede, esto de cerrar un juicio, digamos, por medio de un dato biométrico, que sí, bueno, pueda litigar a futuro, porque de hecho además creo que no tiene en cuenta la coyuntura económica del país, porque posiblemente vos aceptes un acuerdo por lo que está pasando hoy y no puedas a futuro litigar por lo que realmente te corresponde. No sé si estoy... Sí, sí, tal, lo cierto, cual, digamos. Lo cual me parece, por lo menos, poco serio. No sé, de vos, Juli. Sí, sí, bueno, y hay un riesgo más, que es que acá... Para el cumplimiento del acuerdo son 3 años, son 36 cuotas, o sea, son 12 cuotas trimestrales, son 36 meses para terminar de pagar el retroactivo. Ah, no es que te lo pagan. No. Se paga el 50%, este es otro problema. Se paga el 50% en el momento de la homologación, supuestamente, insisto con el supuesto, porque no sabemos cuándo. O sea, uno suscribe el acuerdo, lo homologa, pero en ningún lado está establecido cuándo va a cobrar esa persona. Puede cobrar ahora, dentro de 3 años. Ah, o sea, hoy eso no lo sabemos. Firmás y... Ah, no, pero dentro de 7 años te vamos a pagar. Exactamente. Hoy no se sabe. No hay ningún tipo de reglamentación que establezca... Y bueno, pero digamos, es así. Es terrible, ¿sí? O sea, por ejemplo, el mejor consejo que le podemos decir a todos, no pongan el dedo. No pongan el dedo. Obviamente que esto juega con la necesidad, claro, digamos, la crisis económica que se ha generado y la situación de vulnerabilidad. Pero para te interrumpir, entonces, sí. Y lo que sí se sabe es que ellos van a pagar, sea cual sea el caso, quieren pagar el 50% de una y el resto... En 12 cuotas trimestrales. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que 12 cuotas trimestrales? O sea, no son en un año. No, 3 años. Demora 3 años. Ahora, el problema que tiene esto es, ¿qué pasaría si se incumple con una cuota? Que fue lo que pasó, en la época de Alfonsín. Ahí está, que no pasa. En la época de Alfonsín se incumplió con las últimas cuotas, ya cuando en realidad ya estaba a caballo, ordenó el no pago de las cuotas. Y ahí se caen los acuerdos. Y entonces vuelve el juicio. Entonces, no sabemos qué puede pasar de acá a 3 años. Eventualmente puede acabarse la plata, se acabó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se vendieron todas las acciones. Hubo una crisis o lo que fuera, se dejó de pagar y vuelven todos los juicios. O sea, toda la gente que acordó esto vuelve a la carga con los juicios. Digamos, se caen los acuerdos. Claro, lo que yo no estaría entendiendo es dónde está el tema de la reparación histórica. No, no hay reparación histórica. No la hay, exactamente. No, claro. Es interesante porque uno, es como te venden los espejitos de color. Esto que decís vos es muy gráfico, porque si vos decís, bueno... Si vos te ves para futuro un clima de una Argentina creciendo, decís, bueno, me lo banco. Pero la verdad es que lo que ves para adelante es que cada vez vamos para atrás. En estos 7 meses. O sea que están jugando y están tratando de apretar lo más importante, digamos, apretar el bolsillo y el cuello de los jubilados para que de alguna manera cierren estos acuerdos que a futuro tampoco se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar, no se sabe cuándo van a cobrar. Porque es muy lógico que ellos en algún momento estén pensando que además van a pagar el 50 del 60 y después... Ellos tienen como plan privatizar las FJP. Pueden mandar toda la... Sí, el plan en realidad es lo que se llama el libro blanco de la seguridad social, que fue algo que se hizo en la época de Menem, o de la Alianza, creo, terminó siendo de la Alianza, en donde va a haber... El sistema tiene 3 patas. Sí. Digamos, una pata asistencial, que es este nuevo... ¿cómo se llama? La pensión está no contributiva, y la parte estatal, que va a ser para la enorme mayoría de la gente, y una parte privada que va a ser para la crema del negocio, que es lo que quieren las FJP, o lo que querían las FJP, que es la gente de mayores ingresos, no a la gente de bajos ingresos. Claro. Así que ese sería el modelo chileno. Sí, exactamente. Y allá funciona de esta manera. Allá funciona de esa manera, pero está en crisis, como en realidad todos los sistemas previsionales, no hay forma de que un sistema de seguridad social se mantenga si no hay pleno empleo. Esto es clarísimo. La contingencia de que haya un sistema de seguridad social se pueda mantener por debajo del pleno empleo es con una temporalidad medianamente acotada. O sea, supongamos que hay desempleo más o menos alto por 6 meses, 1 año. No, 5 años, como viene pasando, por ejemplo, en Europa. Claro. Digamos, porque ahí el sistema no aguanta, porque se nutre de los aportes y las contribuciones de los trabajadores y los empresarios. Claro. Más rentas generales y demás. Si la economía está en recesión, si hay alto desempleo, es imposible que un sistema se pueda mantener. Claro, se nota cómo de alguna manera generan su propia crisis. Claro. De alguna manera construyen su propia crisis y ganan también con la crisis, porque en la crisis ellos se hacen más fuertes también. ¿Qué destino el tema de los jubilados, ¿no? Pero algo clave que decís vos, que me parece que es lo de fondo, no hay ninguna solución mágica. Sin pleno empleo no hay posibilidad de poder sostener un sistema en términos solidarios. Vamos a escuchar un temita y ya venimos con más Federico Bobrovsky y Revista Martia. Sure. 0800. Ahí volvimos al aire. Estamos justo pasando los teléfonos para que la gente pueda consultar, porque seguramente hay mucha gente que se quedó con dudas. Tenemos, repito, el teléfono para que lo puedan llamar a que es Federico. Hay una señora preguntaba, decime bien el apellido. Federico Bobrovsky, ¿sí? Con B larga, Bobrovsky, las dos veces. El teléfono es para que te puedas comunicar al 4843-1770. Y si no, tenemos un 0800. ¿Qué es? Acá estamos, mira, 0800 se nos fue. Pero vaya a buscar de vuelta la virome. Vuelvo a buscar la virome hasta que. Hasta que en los deditos. Anote, tome para anotar. Repito, el teléfono es 4843-1770. Y si no, el 0800 es 0800-777-0111. ¿Sí? 0800-777-0111. Y si no, bueno, si no llegaste a anotar, nos escribís y nosotros te lo pasamos, lo tenemos todos acá anotado, no hay ningún problema. Estábamos justamente fuera del aire tratando de comentar esta situación. Había una señora que preguntaba eso, sobre si el juicio lo pueden seguir los herederos. Claro, entra dentro de lo que es el acervo hereditario, entra dentro de la sucesión. Ah, ¿sí se puede? Sí, claro, sí, sí. Sí, no podrían entrar al acuerdo en principio, ¿no? Al acuerdo no, pero si firmó el acuerdo, y mientras está cobrando las cuotas. Es una muy buena pregunta, no sabemos. No sabemos, eventualmente sí, pero no sabemos qué puede llegar a decir la reglamentación o qué puede llegar a decir una vez que eso esté. Claro, exactamente. Es una incógnita eso. Los que estén en el acuerdo que lamentablemente fallezcan, no sabemos qué puede llegar a pasar después con la sucesión. Miguel, vos que sos parte de una asociación de consumidores, ¿el tema de los jubilados es una pregunta recurrente que hay? Mira, el tema de los jubilados nos llaman a nosotros y nos dicen, con lo que nos pagan nos quieren aumentar el 800% las tarifas, y encima la tarifa social habla de dos jubilaciones mínimas. Y si es perverso, dos jubilaciones mínimas, y si tiene un coche de 15 años de antigüedad, la mayoría de los casos no entran en la tarifa social. Y mucha gente que cumple con los requisitos, ellos te dicen, hay un programa, un sistema que se llama Sintis, que lo maneja Desarrollo Social, te dicen, la gente que está en el Sintis automáticamente, yo no sé lo que es el Sintis, quién lo carga, si están contemplados todos los casos. Y tenemos casos muy complejos, jubilado y que alquila. Claro. Que no está contemplado en ningún lado. El monotributista no está contemplado. Es que evidentemente, yo acá escuchando la fe y lo que decidió Miguel, evidentemente esa ley con muchas fisuras. Esa reglamentación con muchas fisuras. Porque todo es una suposición, digamos. Porque una apuesta en escena. No hay mucha respuesta para cuestiones como la que estás planteando vos. Ahí le preguntamos a Federico, ¿esto tiene que ver con una puesta en escena, como dice Tute, o es una desinteligencia, digamos? ¿Hay una cuestión de mala fe o de error de carga? Error de carga, es interesante. Yo creo que hay, en principio, mucho desconocimiento de ¿sí? todo lo que hacen. Si uno, el ejercicio que hay que hacer con este gobierno es entrar al boletín oficial todos los días y ver cuántos actos administrativos sí. saca el Estado. Sí. Ninguno. Ninguno. O sea, por día el Estado no se está moviendo. Los únicos decretos. Nombramientos. Y resoluciones son nombramientos. De funcionario, nada más. Yo leo el boletín. Me entretengo con eso. Claro, exactamente. Miro la guía de teléfono. El boletín oficial. El boletín oficial. Entonces, lo que uno saca como conclusión es que el Estado no está funcionando. Vos, del otro lado, no hay ningún asesor legal que vaya a este tipo, sabe de justicia previsional. Lo que nosotros podemos percibir es que el equipo de gente que está es el mismo que estaba en la época de la Alianza, que chocó la calecita, digamos. Ah, bueno. Es así. Sí, sí, sí, está la gente. No, digo, me parece que hay un mix, ¿no? Entre, por ejemplo, el director ejecutivo de la ANSE, así es el cargo, de Basa Bilbaso. Director ejecutivo, sí. Basa Bilbaso tuvo 5 años, si no me equivoco, en el IBC de la Ciudad de Buenos Aires, no construyó un metro cuadrado. O sea, hablás de, más allá de mala buena fe, hablás de inoperancia. O sea, lo único que se hacía era de la guita del IBC, se pagaban los sueldos y después se devolvía la partida, porque no se ejecutaban obras. Hubo que trasladar, porque le correspondía al IBC. ¿Se acuerdan cuando el saneamiento del Riachuelo? Había un asentamiento llamado El Pueblito. Los tomaron 28 veces ahí en Castañares, porque nunca terminaban de mudar a la gente. O sea, hay mucho el gran equipo que ellos hablaban. Sí, sí, de los no quiero nombrar ningún equipo porque si no me voy a meter en lío, pero es un cuadrito. O sea, hay mucho de improvisación. A ver, mucho de lo que es el Estado Nacional, de no haber traído cuadros técnicos. Una cosa es traer cuadros técnicos empresarios y otra cosa es gestión burocrática, la grasa militante, todo lo que ellos denostaron, pero son los que conocen. Vos si no hablás con la línea, Yo te digo, yo fui funcionario en el gobierno de la ciudad y tuve que hacer un acuerdo de un poco y un poco, porque si no, no movés un lápiz. Porque hasta cuando... A ver, yo le decía, chicos, ustedes llegan y me hablan en expediente. Claro. En joda, ¿no? Porque, pero es así, el hubiera hubiese. Y toda esa terminología, ut supra, que yo le decía a los abogados, si vos no pones eso, no funciona. No funciona. Habida cuenta, y toda esa terminología, parece una pavada, pero no sabíamos mandar una comunicación. Hoy habla el gobierno, torre de control. Torre de control, si no ejecutas, ¿qué torre de control? Torre de control es el que va a hacer el seguimiento a la ejecución. 8 meses sin que... Recién están licitando obra pública y ahora están diciendo, bueno, vamos a sacarla de cualquier manera. Entonces, ¿qué hace? Aumentar los montos, contratación directa. Bueno, eso es falta de conocimiento. Más allá de la percepción que pueda tener si es perverso o no perverso, claro. Es un combo explosivo. Uh-huh. Esto parece, como él decía, lo de la alianza. Yo decía, De la Rúa tiene cara de nabo, pero es un reverendo HDP, es un combo explosivo ese, cara de nabo y reverendo de HP, o sea, no sabes y encima sos perverso. Digo, hay mucho de esto, ¿eh? Aquí se repite lo mismo y Federico lo dejaba claro. Entonces, lo que nosotros creíamos, Federico, para poder darle un cierre, que la reglamentación iba de alguna manera a esclarecer cuál iba a ser la situación, que fue lo que hablábamos, esperemos que se reglamente. Hoy reglamentado, sigue habiendo dudas. Hay que esperar. Hay que seguir esperando y ver una vez que efectivamente se den los acuerdos, o sea, qué es lo que se está ofreciendo. Acá hay un acreedor y un deudor. El deudor está diciendo, bueno, yo te ofrezco una forma de pago, pero no sé cuál es. No sé el monto. Esto parece cuando fuimos a negociar con los buitres la primera vez. Pero al revés. Al revés. Al revés, exactamente. Sí. Entonces, la conclusión de este bloque es asesórese. No vaya a ANSES. Asesórese. No vaya solo a ANSES. Nosotros le recomendamos a alguien, hable con Federico Bobrovsky, sí, 4843-1770. Vamos un corte y ya venimos con más, no nos queda otra. Muchas gracias, Federico, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Qué lindo regalo, pa! Más lindo es el tuyo. Y claro, este Día del Niño vamos a estar todos contentos, porque en la sonrisa de tu hijo vos también vas a encontrar un regalo. Por eso, el jueves 18 y el viernes 19 de agosto, con tus tarjetas Credicop vas a tener un 25% de ahorro en más de 2.000 comercios. Consulta por este y otros beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Hoy es un día histórico. Nuestros sueños se hicieron realidad. Porque ustedes eligieron el cambio. Y yo les aseguro que podemos vivir mejor. Pero para eso tenemos que estar juntos. ¡Juntos! Porque si estamos juntos, podemos vivir mejor. Y si vivimos mejor, vamos a estar mejor que antes. Yo voy a trabajar para que cada uno de ustedes, cada día, esté un poco mejor. Yo sé que cuento con ustedes y ustedes saben que cuentan conmigo. Hoy comienza una nueva etapa. Una etapa llena de cambios, de alegría, de felicidad. Los vientos de cambio soplan fuerte. Vamos a sacar a los perritos de la calle. Vamos a hacer bicisendas en los colegios. Vamos a poner luces LED en los hospitales. Vamos a construir una justicia independiente, no de Racing como quería el fascista de Perón. Pero nuestro mayor desafío es que no haya un solo pobre más en nuestro pueblo. Porque podemos vivir mejor. ¡Podemos vivir mejor! El cambio está en nuestras manos. ¡Síganme en esta aventura maravillosa! ¡Hagámoslo juntos, con libertad, con alegría! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Vamos, argentinos! ¡Juntos podemos! ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Manrique Macriles, intendente electo de San Porongón. Cambiemos. ¡Uy! ¡Un pobre!